Buenas noches, la paz del Señor Jesús con todos ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios mío, gracias por este tiempo. Un espacio Cristo Jesús donde hemos aprendido nuevas canciones. Algunas nos traen al recuerdo, Señor, de cuando éramos pequeños, en aquellas cosas también que participábamos. Pero es bueno, Cristo Jesús, haber compartido. Te pido paz y bendición para cada uno de los hermanos. Y esta meditación también que se va a brindar, Padre, que también una exhortación, no solamente a mí, sino a todos mis hermanos, a la iglesia en forma general, que seas tú, Señor, confirmando estas palabras y como también hemos expresado, que tú obres en nuestras vidas, que nos abra los ojos y que nos aparte de toda idolatría y de todo paganismo. Líbranos de todo mal, Señor Jesús. Pongo esto en tus manos, que seas tú en nuestra mente, en nuestro corazón y en la boca de este inútil. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, como por lo general, ya en esta época del año, mientras el mundo se prepara para esto que son fiestas paganas o idólatras, nosotros también nos usamos este tiempo para exhortar a la iglesia respecto de muchas costumbres que tiene el mundo y que también están impregnadas en la congregación, en la iglesia. Todo cristiano debe saber que Dios aborrece profundamente la idolatría. Y siempre está exhortando, y siempre ha exhortado desde la antigüedad con sus profetas al pueblo judío. Y en general la idolatría era influenciada por las naciones que estaban a su alrededor. Así que exhortar respecto de la idolatría era decirle al pueblo judío que no siguiesen los caminos de esas naciones. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 10. Versículo 2. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Allí dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones la teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos, de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer el bien tienen poder. Bien. Con estas palabras recordaba cómo Dios exhortaba al pueblo judío y lo hizo a través del profeta Jeremías. Dos cosas. Primero, no aprendan el camino de las naciones y no aprendan las costumbres de los pueblos porque son vanidad. Estas dos cosas, el camino de las naciones y las costumbres de las naciones, ¿qué hace? Los dirige hacia la idolatría. Y lo que tenemos que hacer es justamente escapar de ello. Ya de la antigüedad se dijo esto, y también podemos ver lo que Pablo enseña por medio del Espíritu. Antes quiero recordarles una tragedia que ocurrió al pueblo judío, justamente cuando lo liberaron de Egipto. ¿Qué es lo que había pasado? Moisés había sido ordenado ir al monte Sinaí, a las alturas, a recibir de Dios todo el trabajo ministerial y los mandamientos. Y abajo el pueblo, porque se tardaba Moisés, y no sabiendo qué iban a hacer ellos, le pidieron a Aarón que hicieran un becerro de oro. Todos conocen Esta historia está en Éxodo 32. ¿Cuál fue la tragedia? La tragedia fue que este pueblo, que había sido libertado de una nación idólatra, todavía arrastraba esa idolatría en sus costumbres. Y por esta causa Dios castigó duramente con una pena de muerte a aquellos que se habían puesto esto como una práctica. Así que no solamente tenemos la exhortación de Dios respecto de la idolatría ya de la antigüedad, sino también ejemplos que han quedado en las Escrituras, y como también dice Pablo en 1 Corintios 17, estas cosas están escritas para nosotros. ¿Para qué? Para que no caigamos en semejante desobediencia, para no caer como ellos cayeron. Y respecto de que así como no debemos aprender del camino de las naciones, ni de las costumbres de los pueblos que son vanidad, también Pablo por el Espíritu nos habla en Colosenses 2:8, si vamos allí por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Allí dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo en Colosenses 2:8? Lo mismo, exactamente lo mismo de lo que le dijo Jehová a Jeremías para que dijese al pueblo. No sigan el camino de las naciones, no sigan las costumbres de los pueblos porque son vanidad. No nos dejemos, como iglesia le pide esta vez, ser arrastrados por la cultura, por las tradiciones de los hombres, de la corriente del mundo y no según Cristo. Bien, habiendo dicho esto, obviamente, como habíamos hablado, vamos a hablar sobre esto que es el festejo idólatra que tienen el mundo respecto de la Navidad. Porque lo que acabo de leer me lleva a cuestionar, porque no sé qué tiene el cristiano. No sé qué tiene el cristiano que un 25 de diciembre se levante o se erija un pino al que se lo adorna con luces y pelotitas de colores, y luego se haga una fiesta con brindis, música, alcohol, libertinaje. En cada año en que veo esta escena, la del arbolito, de las personas brindando, me recuerda mucho la historia del becerro de oro. ¿Qué hicieron los judíos? Hicieron un becerro, lo adornaron e hicieron fiesta. ¿Qué se hace el 25 de diciembre? Se adorna un pino, se lo levanta, toman un brindis y hacen fiesta. Ya hemos leído que las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Por qué se festeja la Navidad? Supuestamente dicen ellos que es el cumpleaños o el nacimiento de Jesucristo. Y esto no solamente va a hacer referencia respecto a esta fiesta, sino a todas en general. Porque nosotros tenemos muchos tipos de fiestas. El mundo, la nación argentina tiene muchas fiestas. Tenemos, y hay que aprender a separar las fiestas. Tenemos fiestas particulares, tenemos fiestas cívicas, tenemos o patrióticas, y tenemos también fiestas religiosas. Y también el sistema capitalista ha inventado unos días comerciales, por así decirlo. Y esto no es novedad, esto viene ya desde la antigüedad, desde antaño. Los hombres han propuesto en las antiguas civilizaciones fiestas y celebraciones a ciertos acontecimientos particulares, tales como los cumpleaños, las bodas, los fallecimientos, los aniversarios. También, obviamente, cuando se establecieron las naciones, se establecieron también días festivos, significativos, tales como los días patrios, día de la independencia, día de la muerte de un prócer o algún general que luchó por la patria. Y a esto también se han insertado las fiestas religiosas de la mitología o de las antiguas culturas, día del sol, día de la luna, día de los dioses, día de los héroes, día de la muerte. Y los comerciantes inventaron día del papá, día de la mamá, día del niño, día de la abuela, día del arquero. Nosotros en las escrituras sí podemos ver, ya en los antiguos, en el tiempo de Abraham, que los faraones festejaban los cumpleaños. Y esta referencia está en Génesis 40:20. Y también en tiempo de Jesús, cuando Herodes festejó su cumpleaños e hizo matar a Juan el Bautista. Sí, esta historia está en Mateo 14:6 y en Marcos 6:21. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos leer que se festejaban los cumpleaños. ¿Pero quiénes lo hacían? Las civilizaciones. Nunca van a ver que Abraham estaba festejando su cumpleaños, o que Moisés festejaba su cumpleaños, o que Pedro o Pablo haya festejado su cumpleaños o festejado algún cumpleaños de algún hermano. No. La referencia que hay de los cumpleaños que festejaban o la forma que tenían la costumbre las otras naciones. Sí se dice y sí se sabe, y dice la Escritura, que Jesús asistió a una boda, ¿sí? Es un festejo, es una fiesta, ceremonia muy particular, donde sí había festividades. Estuve leyendo al respecto. Los judíos de la antigüedad tenían como una práctica la cena, un banquete, por así decirlo, prácticas. Algunos tenían alguna ceremonia religiosa, otros también traían músicos y cantores, y se armaba también una fiesta, y había una danza, ¿sí? Pero no se parecen nada a las que actualmente hacen. Hoy todavía hemos adoptado, seguimos arrastrando eso que es en el día que se festejan las bodas, que es la de el baile, el vals que se llama. Bueno, algo muy similar tenían los judíos y lo siguen teniendo, ¿sí? Los semitas siguen usando mucho de estas cosas. La pregunta es, ¿debe el cristiano tener días festivos? ¿Debe el cristiano tener día de cumpleaños, día de las bodas, festejar los aniversarios, festejar el día del papá, día de la mamá, festejar el día de la patria, ponerse una escarapela? ¿Será cristiano? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué debemos hacer? Bueno, parte de esta meditación intenta responder alguna de estas cosas. Bueno, primeramente les pido que sepamos hacer una división. Yo separo las fiestas por categoría, por así decirlo, pero lo que me interesa es que sepamos diferenciar lo que son los días festivos particulares de las otras festividades que no lo competen como familia, pero que sí son parte de la sociedad, del país o de la religión. ¿Sí? Festividades particulares, no hay argumentos bíblicos en contra de estas cosas. Que uno quiera festejar su cumpleaños o los aniversarios no está mal. Son fiestas particulares. Y cuando digo particulares, estoy diciendo que hablamos de la familia. ¿Sí? Y que sea particular y que sea de la familia, pueden tener invitados también, no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Sí? Ninguna festividad, de ninguna índole, ni festividades particulares, ni festividades cívicas, patriotas, religiosas, ninguna de estas tiene nada que ver con la iglesia. ¿Sí? Entonces separamos días festivos particulares, el otro día festivo, de la religión o del Estado. Los particulares sí, las otras tienden al paganismo, son parte de la costumbre, de la filosofía, de las huecas sutilezas, de las tradiciones que tiene este mundo, y eso por ende es idolatría. Un canto a la bandera es idolatría. ¿Sí? Un rezo que toda la mañana hacen los chicos en la escuela es idolatría. Un día de la madre para exaltar al hombre ese día o a la mujer ese día es idolatría. ¿De acuerdo? Así que queremos hacer esta diferencia. Es agradable tener días festivos de tipo familiar que conmemoren los cumpleaños y aniversarios. No hay argumento, como dije recién, argumento bíblico contra esto. Es más, podemos leer en 1 Corintios 10:27, ¿qué pasa si algún incrédulo me invita, no sé, un cumpleaños, por así decirlo, o algún aniversario? Primera Corintios 10:27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Sí? O sea, con esto, dado el contexto, es como diciendo, no está prohibido ir a las festividades particulares. Pero hoy en día yo prefiero que los cristianos sepan qué es lo que se están, por qué es lo que están festejando, qué es lo que van a hacer y cuáles son, por así, los rudimentos, las cosas que se vayan a hacer. Así que, por una parte, podemos usar parcialmente esto como un argumento para decir no están prohibidas. Lo que sí consideramos importante es que el cristiano sepa separar las fiestas particulares de las fiestas, de las otras fiestas. Y digo, vuelvo a recalcar, está mal que un cristiano participe de festividades cívicas o religiosas, fiestas paganas, el Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día Patriótico, Día de Juramento de la Bandera, Himno Patriótico. Y está muy mal cuando la Iglesia como congregación participa o instaura estas prácticas a modo de tradición religiosa, como ser cuando la Iglesia pone una bandera de un país o un escudo. Eso está mal. No tiene nada que ver con el Estado. Y hoy es triste, muchas congregaciones, está el ministro adelante, bandera del país, por poco no me falta que ponga la bandera papal al lado, ¿sí? Y atrás, símbolo, candelabro, estrella de Israel, una serie de cosas que ¿qué tienen que ver con la Iglesia? Están allí y quizás a algunas personas les parece que eso sea bíblico. De bíblico no tiene nada. Antes, por el contrario, ya en los mandamientos, Jehová le dijo al pueblo judío, no te harás imagen de nada, ni de lo que está arriba, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, sin símbolos. La Iglesia no tiene nada que ver con el Estado. ¿Sí? La Iglesia no es que exista una Iglesia argentina, una Iglesia paraguaya, una Iglesia boliviana, no existe. La Iglesia es una sola y no tiene patria humana. Tiene una patria celestial. ¿Sí? Podemos leer en Hebreos, Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Así que no tiene ningún vínculo las prácticas del sistema con las prácticas de la Iglesia. Y aún así, en Hebreos 11, desde el 13 al 14, de la misma manera en que nosotros, dice la Escritura, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y lo que está expresando es que antes éramos del mundo y ahora nos ha trasladado al reino de Dios, a partir de que eso ocurre, ya nosotros no pertenecemos al otro reino, no pertenecemos al mundo. Dice allí, Hebreos 11, de 13 al 14, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si bien hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En este mundo, no. La Jerusalén celestial, el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que Dios tiene un reino, y que ese reino está en el mundo, pero que no es del mundo. Otra cosa que hay que entender es que las prácticas del mundo no tienen nada que ver con las prácticas del reino de Dios. Y el hecho de que uno sea de Cristo ya deja atrás todo. Renuncia a su patria, renuncia a todo el vínculo que tiene en el mundo. En el nuevo sistema, en el régimen del Espíritu, las cosas viejas pasaron. Todas se hacen nuevas. Entonces, debemos comprender como cristianos que las festividades, sean de cualquier índole, particulares, patrióticas o religiosas, no tienen nada que ver con la Iglesia. Significa que aún las festividades particulares, que sean particulares, que se hagan en su casa, pero que no vengan a formar parte de la congregación. Bueno, hablemos un poco de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Debe el cristiano participar de esta fiesta pagana? ¿Qué sabemos de la Navidad o esto que festejan el mundo el 25 de diciembre? Todos sabemos que ese día, el 25 de diciembre, el mundo se une en una festividad ecuménica. ¿Sabes? Festividad ecuménica a nivel mundial, donde están todos unidos. Es un día declarado por la religión católica. Es el día ecuménico para brindar y festejar lo que supuestamente se estima como el día en que nació Jesús. 24 de diciembre de noche, ¿qué ocurre? En todas partes del mundo se reúnen las familias en una cena, un brindis. Se envían regalos mutuamente, adornan un pino con una estrella, esfera de colores, lazo y luces, y a la medianoche levantan copa, expresan su deseo y se felicitan unos a otros, luego la música y el libertinaje. Aquel día, en una misma mesa, se sientan familias supuestamente cristianas, que en definitiva están compuestas por mentirosos, engañadores, coimeros, fornicarios, adúlteros, ladrones, lesbianos, homosexuales, rico, pobre, estudiante, profesional, comerciante, ministro religioso, sacerdote, cura, pastor, obispo, ministro, reverendo, doctor, albañil, militar, policía, personas corruptas, y no importa si sea drogadicto, alcohólico, fumador, borracho, etcétera, todos se unen en una misma mesa esa noche. Y todos se abrazan y se dicen, ¡Feliz Navidad! ¿Qué tiene eso de cristiano? Y tal parece, a nivel mundial, que aquel día, más que festejarse el nacimiento de Jesús, parecería que se festejase el día de la fertilidad y de la fornicación. Porque después de la fiesta, ¿qué es lo que viene? Se arma un baile, puede ser en alguna discoteca, en algún bar, en la calle, en la casa, donde sea. Y terminan hasta las 6 de la mañana todos tirados allí. Ni se acuerdan después qué es lo que hicieron. ¿Eso de cristiano? Es sorprendente que en el día que se supone que es el día religioso del mundo, es sorprendente que la tasa de actos inmorales crezca enormemente a nivel mundial. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy diciendo que es sabido por encuesta y estadística que las fornicaciones, las orgías, las borracheras, la drogadicción rompen todos los años los récords de inmoralidad que se dan con énfasis justamente el 25 de diciembre y el 1 de enero, en todos los niveles sociales y en todas las edades, ¿sí? Por una parte, en ninguna parte de las Escrituras dice que hay que festejar el nacimiento de Jesús. No hay en ninguna parte de las Escrituras que diga que haya que festejar el nacimiento de Jesús. No lo hicieron los apóstoles, tampoco lo hizo la iglesia, pero hoy vemos lamentablemente a la iglesia bebiendo de la misma copa de los inmorales. Esto es realmente trágico, que la iglesia sea arrastrada por una fiesta pagana pensando que hace bien al festejar el día en que supuestamente nació Jesús. Obviamente esta meditación no tiene la intención de polemizar al respecto, sino más bien, de la misma forma que Jeremías, ordenado por Dios, es la de exhortar a todo hijo de Dios a que evalúe con sinceridad, con oración y mediante el Espíritu del Señor, lo que realmente está haciendo al levantar su copa y a decir a otros, ¡Feliz Navidad! Que la Navidad sea una fiesta del mundo no significa que deba hacerlo para la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 10:20, les pido que busquen en sus Biblias. Primera de Corintios 10:20. Allí dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, dice Pablo, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La iglesia del Señor no debe seguir bajo ningún concepto, doctrinas o tradiciones de hombres, mucho menos la festividad pagana. La iglesia debe permanecer pura, sin tradiciones ni mistura de costumbres diametralmente opuestas a la voluntad de Dios. Si con dificultad se toleran los rudimentos por causa de los débiles, lo peor es haber cedido el control a la religión. Gálatas 4:8, un poquito más adelante. Ciertamente, dice Pablo a la iglesia que estaban en Galacia, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, dice Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. Como iglesia del Señor Jesucristo, no debemos tener posturas dogmáticas, como queriendo sacar provecho o anteponer algún tipo de práctica, considerando que la misma sea de carácter cristiano. Si no está en las Escrituras, no tiene nada que hacer en la iglesia. ¿25 de diciembre? ¿Por qué? ¿Qué es el 25 de diciembre? Lo que el cristiano debe saber es que como festividad 25 de diciembre proviene de las ya de las antiguas costumbres babilónicas, y que la religión romana, la religión católica, en su constante afán de sincretismo religioso, la impuso como fiesta cristiana a nivel mundial. ¿Nació Jesús? O sea, esto nos lleva a preguntarnos, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Cualquier intento por armonizar esta fecha con el día del nacimiento del Señor Jesús, descrito escrituralmente, fracasa rotundamente por varios aspectos, ¿sí? Pensemos, ¿habrá nacido 25 de diciembre Jesús? Veamos, si han leído Mateo y Lucas, los primeros capítulos, ahí describe el nacimiento de Jesucristo y algunos hechos que se dieron en ese tiempo. Primeramente, lo que debemos saber es que el 25 de diciembre, en el hemisferio norte, o sea, en Israel, es invierno. Acá nosotros estamos en verano, ellos están en pleno invierno. 21 de diciembre comienza el invierno. O sea que el 25 de diciembre es un día extremadamente frío en el hemisferio norte. Sobre todo porque, bueno, ya sabemos que comienza el invierno, y no solamente eso, sino porque sabemos que el eje de la Tierra está inclinado a 23,5 grados, por lo que todos los territorios arriba del trópico de Cáncer experimentan temperaturas por debajo de 0 grados. Esto significa, Israel está 30 de grados por encima del Ecuador, significa que encima Jerusalén y Belén están entre 600 y 900 metros sobre el nivel del mar, y para esa época del año experimenta nevadas, experimenta frío, muy. O sea, todo el imperio romano en ese tiempo está en invierno. Así que, si consideramos el relato bíblico, sabemos que Jesús debía nacer en Belén. Y primeramente, porque así estaba profetizado por Miqueas 5:2. Y la otra situación que se da es que José y María, no es que ellos fueron a Belén porque ellos querían ir a Belén. Si fuese por José, yo considero que ni iba a Belén. Pero tuvo que venir un dictamen por parte del imperio, que todo el imperio sufriese un censo. ¿Sí? Iban a censar a todos los pueblos, en pleno invierno. ¿Es razonable? ¿Saben lo que sería una campaña a nivel mundial que justamente que se haga un censo el 25 de diciembre? Ver trasladarse a muchas personas de diferentes países a su región, estar allí, hubiera sido un fracaso, y además hubiera habido muchas pérdidas humanas. Así que se arme un edicto en esa época del año es muy poco probable. Así que había que pensar dos veces si realmente Jesús nació el 25 de diciembre. Por otro lado, dice la Escritura, esto está en Lucas capítulo 2, que aquella noche unos ángeles fueron enviados para avisar a quién, a los pastores que estaban allí. ¿Qué estaban haciendo los pastores? Estaban acampando, estaban trabajando, estaban cuidando sus rebaños en esa noche. 25 de diciembre, no hay yuyo en Israel. ¿Qué estarían acampando un 25 de diciembre los pastores? ¿Qué probabilidad hay? Cero. Las ovejas, no tiene sentido tener las ovejas en el pleno frío, en la noche, en pleno invierno, y justamente allí, en ese tiempo. Las ovejas, los rebaños se trabajan hasta el mes de septiembre. Después de allí, todas vuelven al corral, o al lugar donde ellos tienen para poner sus ovejas. Además, estaban trabajando, dice la Escritura, o sea que Jesús, un dato más que podemos agregar es que Jesús no nació un día de reposo. O sea, Jesús no nació un día sábado, ¿sí? Eso es, obviamente, como consecuencia de haber leído. Sepan entonces que, si hasta el día de la fecha, los pastores en Israel, los que cuidan ovejas, los hacen en abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Hasta allí llega a apacentar las ovejas. Después no hay nadie en las noches. ¿Por qué entonces 25 de diciembre? O sea, no tiene argumentos. ¿Pero por qué 25 de diciembre? Bueno, el 25 de diciembre ha sido una fecha cumbre para muchas antiguas civilizaciones. En muchos casos, por los relatos mitológicos que relacionan esta fecha con fábulas del supuesto nacimiento del Hijo del Sol, que tiene diferentes nombres según cada civilización. Y esto está documentado en los egipcios, en la historia de los egipcios, la historia de los asirios, de los babilonios o caldeos, de los persas, de los griegos, de los romanos y de los bárbaros también. 25 de diciembre es una fecha común en todo el mundo, mundialmente desde la antigüedad. Pero ¿cuándo o por qué se instauró ese día como el día del nacimiento de Jesús? ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, el 25 de diciembre como día de la Navidad o nacimiento de Jesús fue implementado por la religión católica a partir del siglo IV, posiblemente por el nicolaíta Julio I en el año 350 después de Cristo. Y se hizo de esta manera para no desbordar en su totalidad las estructuras religiosas politeístas con sus festividades paganas de los reinos del Imperio Romano, puesto que el Imperio Romano festejaba el nacimiento del Sol o el nacimiento de Nimrod o el nacimiento de Tammuz, heredado del paganismo de imperios anteriores, bueno, ya hablamos de los babilonios, persas o griegos. Así que mientras los cristianos consideran que están festejando el nacimiento de Jesús, lo que realmente se está festejando es un día pagano del nacimiento del supuesto Hijo del Sol. Y todos beben la misma copa del incrédulo. Además, agregamos respecto a esto que es adornar un pino con luces y esferas y lazos. El 25 de diciembre, para los druidas, ¿qué son los druidas? Los druidas son, es una religión celta, masónica, jesuita, que también festeja el día del nacimiento del Hijo del Sol. ¿Quiénes son estos famosos druidas? Los druidas son los que están en la esfera del poder más alto. Los capitalistas, los que están en los gobiernos, presidentes de diferentes países, forman parte de esta religión. Obviamente ellos sí, y esto se ve mucho. Bueno, o sea, uno, por ejemplo, a nuestros hijos se le... Si ponen para esta época del año Disney Channel, ¿sí? Todo de color rojo y verde. En ninguna aparece un pesebre. Pero sí, todo es Feliz Navidad. ¿Quién aparece? Un barbudo de color rojo con una bolsa de regalo, unos ciervos y un árbol grande verde con pelotitas y luces. Ni pesebre hay. Ese, bueno, Walt Disney es Masón es celta, es un participante de los festejos druidas. Él es el que de cierta forma también expande para que nuestros hijos, a temprana edad ya, los hijos se sienten atraídos y ya le están diciendo a papá, papá, papá, un arbolito, para que pongan ellos así sus cosas. Bueno, eso de cristiano no tiene absolutamente nada. El arbolito de Navidad jamás aparece en ninguna parte de las Escrituras. El arbolito de Navidad es un símbolo puramente pagano, europeo. Obviamente esto no agrada a los cristianos, ¿sí? Yo sé que cada año, y obviamente esto también se postea, se expone también a través de internet, y no saben lo que me dicen, ¿no? De grosería ponen ahí abajo un sinfín de cosas. Pues, ¿por qué? Porque a nadie le gusta que le tiren por el suelo esa fiesta, ¿sí? Y muchos dicen, a mí no me importa, dice alguno, dice, yo tengo la buena intención de festejar el nacimiento de Jesús y pienso que está bueno festejar y recordar el nacimiento de mi Salvador. Y así te ponen, ¿no? Y suena lindo, dice, no, y... Bueno, déjeme recordarle lo que le pasó a Nadai y Abiú, a los hijos de Aarón, por ofrecer fuego extraño. Recordemos qué le pasó a la gente que levantó el becerro de oro y lo adornó e hizo fiesta. Vino Jehová y los arrasó a todos. ¿Y qué dice la Escritura? Estas cosas están escritas para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, vamos a agregar algunos elementos. 1 Timoteo 4, 6. Sí, 1 Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen testimonio de Jesucristo. Perdón, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las, ¿qué? Fábulas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y un poquito más adelante, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, 3, allí dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ya Pablo estaba pidiéndole a la iglesia que no se inclinen a las fábulas, que no se inclinen a las costumbres del mundo, que no se inclinen a la filosofía, que no se inclinen a la cultura, que no se inclinen al Estado, ni mucho menos a las religiones, que no se inclinen. Sin embargo, parece que la iglesia no hizo caso. Volviendo un poco al tema de la Navidad. ¿Alguna vez se preguntaron qué simboliza el árbol de Navidad? ¿O por qué está allí? Bueno, este símbolo pagano, el árbol representa el universo, según las costumbres y la forma en que tienen los druidas de festejar el nacimiento del Hijo del Sol. Ellos representan el universo con ese árbol. Y le agregan pelotitas. Y sorprendentemente, ellos dicen que esos son los frutos. Frutos de la ciencia, frutos del mundo. En definitiva, no deja de ser los frutos del árbol de la ciencia y del bien y del mal, de la que comió Eva y de la que dio a su esposo Adán. Bueno, estas pelotitas reflejan eso. Luces, lazos, ¿qué representan? Bueno, esa estrella de cinco puntas, puesta en la altura del árbol, es un símbolo masónico jesuita que representa el sol. Pero a los cristianos le dicen que es la estrella de Belén. También esfera de colores, que son, ellos le llaman el fruto de la fertilidad, que no es otra cosa más que la ciencia del bien y del mal. Los lazos que parten desde la punta y rodean a todo el árbol indican la firme intención de tener una sociedad unida y controlada mediante la esclavitud. Y por último, las luces que indican que de toda la humanidad existen los iluminados, o los que dan el color, el brillo a este mundo, que son los capitalistas, presidentes, gobernantes, autoridades religiosas. Hay alguno debe conocer también, hay una sociedad supuestamente secreta que es de los Illuminati. Bueno, ellos usan mucho estas festividades con este árbol y todas esas luces. Bueno, esto de cristiano no tiene nada y no hay ningún fundamento bíblico o escritural para que el cristiano se ponga a armar un arbolito de Navidad. Y a pesar de que le estoy diciendo esto, yo sé que tristemente muchos cristianos, y después de escuchar esto también, igual participan de ese sentir. Es lamentable ver a un cristiano adornar un árbol, armar un pesebre con figuras religiosas. Es lamentable que muchas congregaciones para esa fecha arman sketch, pesebre viviente, villancico. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuándo nació Jesús? Ya hemos determinado que Jesús no nació el 25 de diciembre. Es absurdo. Pero ¿podemos bíblicamente determinar cuándo nació Jesucristo? La verdad es que sí. Se puede determinar aproximadamente cuándo nació Jesucristo. Y le voy a dar algunos datos y vamos a terminar con esto. Le voy a pedir que existe un dato muy importante. Está en Lucas 1, versículo 5. Obviamente no se puede determinar directamente el nacimiento de Jesucristo, pero sí podemos determinar el nacimiento de Juan el Bautista. Y determinando el nacimiento de Juan el Bautista, también bíblicamente tenemos que ellos son primos y tienen 6 meses de diferencia. ¿Sí? Dice en Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Qué estaba haciendo Zacarías ese día? Él estaba sirviendo en el templo. Cuando dice que el ángel se le apareció a Zacarías, se le apareció porque él estaba ministrando. ¿Y por qué estaba ministrando Zacarías? Porque a él le tocaba en esa época del año. Zacarías es de la clase de Abías. Y esto dice mucho. Yo le pido que busquemos en Primera de Crónicas 24:10. Esto comienza en el capítulo 23 de Primera de Crónicas. Después ustedes pueden tranquilamente leerlo en casa. Tiene como subtítulo Primera de Crónicas, capítulo 23, dice distribución y deberes de los levitas. Y posteriormente, para el capítulo 24, al versículo 10, dice la séptima cos, la octava a Abías. ¿Qué significa esto? Bueno, le explico un poco para no hacerle leer todos estos capítulos. En el tiempo de David, 1000 años antes de que nazca Jesucristo Juan el Bautista, David se había propuesto que durante el año la familia de los levitas se encargasen de todas las actividades del templo. Y había dividido el trabajo de manera mensual por quincenas. O sea que en el año había 24 servicios, 2 por cada mes. Y cada mes le tocaba, por suerte, a una de cada familia. La suerte ya estaba echada. Dice que a Abías le tocaba la octava. La octava significa, a ver si se puede con este gráfico. Vamos a considerar que este es el año judío. Han de saber que el año de la religión judía, en el tiempo que estaba determinado por Jesús, perdón, en el tiempo determinado por Moisés, el primer año, el primer mes es en Abib. Abib tiene nuestra, la correspondencia de marzo, abril de nuestro calendario solar. El calendario judío es un calendario de tipo lunar, dividido en 12 meses lunares. El calendario nuestro es un calendario solar. Así que no hay siempre una fecha exacta cuando cae el mes de Abib. A veces cae en marzo o a veces cae en abril, pero es medianamente esa la diferencia. Bueno, a partir de Abib y hasta los 12 meses del año judío, se dividieron 24, cada 15 días, un bloque que le tocaba a cada familia. Cada 15 días había un cambio de administración en el templo para los servicios. Y bueno, esto explica primera, esto explica Crónicas, de repente, cómo lo había hecho David. David se había separado para cada familia el tiempo que le tocaba. Dice que a Zacarías le tocaba el número 8, ¿sí? La octava equivalen a prácticamente 4 meses nuestros. O sea, si consideramos marzo o abril, contamos 4 meses a partir de abril, contemos abril, mayo, junio, julio. ¿Sí? Julio, aproximadamente entre junio y julio, le tocaba a la familia de Abías. Todos los años, junio, julio, le tocaba a la familia de Abías. Ese año le tocó a Zacarías. O sea que podemos determinar que el tiempo que estuvo Zacarías en el templo fue en julio. Dice que vino el ángel y se le apareció, y que Zacarías terminó, dice, todo su servicio, y recién se fue a su casa. Eso significa que está prácticamente a fines de julio. Él se fue a su casa y es allí donde queda embarazada Elizabeth. Les pido que abran el libro de Lucas. Después de que se hace el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, Lucas 1:26. Dice 1:26, al sexto mes de qué, del nacimiento del anuncio de Juan el Bautista, del nacimiento de Juan el Bautista, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bien, ustedes ya conocen la historia. Se le aparece el ángel y le dice a ella que iba por el poder del Espíritu Santo, ella iba a fecundar un hijo. Y el ángel le dijo en el 36, fíjense, 1:36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. ¿Sí? Sexto mes para ella. También ha concebido hijo la que llamaban estéril, a Elizabeth. Bueno, o sea que tenemos, y sabemos que medianamente Zacarías terminó en julio su servicio, entre julio y agosto, y entre la primera, sería la última semana de julio y la primera de agosto, allí queda Elizabeth embarazada. ¿Cuántos meses? Esperan 40 semanas o 9 meses para que nazca el bebé. Contemos 9 meses a partir de julio, sin considerar julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Cuándo está naciendo Juan el Bautista? En abril. ¿Saben aproximadamente cuándo? En la Pascua. En la Pascua nace aproximadamente Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y sabemos, Juan el Bautista nació aproximadamente en la Pascua, y sabemos que ¿cuántos meses hay de diferencia entre Juan el Bautista y Jesús? Seis. O sea que desde abril, desde la Pascua aproximadamente, contamos seis meses y tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. O sea que medianamente entre septiembre y octubre prácticamente más o menos en septiembre o octubre haya nacido Jesucristo. Y fíjense que justamente en esa época sí están, todavía es verano, está a punto de terminar y están pastando los pastores, trabajan acampando como decía en Lucas y todo el relato medianamente coincide. O sea, tenemos como referencia, no sabemos la fecha aproximadamente, no interesa. Nosotros como cristianos no estamos para festejar la Navidad ni el nacimiento de Jesucristo. La única conmemoración, no fiesta, conmemoración que nos ha dejado Jesucristo es la cena. Nada más. Nada más. Pero sí nos sirve como dato para que sepamos que Jesucristo aproximadamente nació entre septiembre y octubre. Y además, para los que tienen el interlineal, o si buscan un interlineal griego-español, si usted, nosotros, si quieren, busquen en su Biblia Juan 1, 14. Allí dice, Juan predica hablando de Jesucristo, y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Obviamente nosotros leerlo en la Reina Valera, ahí dice habitó. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero si nos vamos al griego, al lenguaje con el cual fue escrito verdaderamente el libro de Juan, allí en cuenta de la palabra habitar, la palabra que verdaderamente aparece es tabernaculizó. O sea, hizo tabernáculo. ¿Por qué? Porque la referencia que tiene Juan, o la que está brindando Juan respecto de Jesucristo, es que Jesús vino para el tiempo de la fecha de la fiesta de los tabernáculos. Justamente, septiembre-octubre. Así que tenemos más evidencia de que el nacimiento de Jesucristo fue en esta y cero evidencia para decir que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Aún con todo, la religión católica insiste y si con cualquier argumento sin sentido y se esfuerzan. Pero bíblicamente y siendo sensato y coherente con todo el relato que se da, sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Así que está de más, ya es un error que festejen una festividad como esa. El mensaje en definitiva es, hermanos, cristianos, a la iglesia, basta ya de idolatría, basta ya de semejante fiesta pagana. Les puedo garantizar que Dios aborrece la idolatría. Y mucho más es triste ver a los cristianos participar de una fiesta ecuménica, de una fiesta pagana. Que el Señor tenga paciencia y misericordia de nosotros y que nos libre de la religión, de sus dogmas y de la apostasía. Despierten, hermanos. El Señor viene. Y sin santidad, dice la Escritura, nadie le verá. La paz del Señor Jesús.